partir de este momento una vida comenzamos. Por el resto de mis días estaré junto a tu lado. Una alianza eterna de amor que nos une y nos bendice desde hoy. Compartiendo día a día, eres mi felicidad. Y aunque estés a la distancia, en mi mente siempre estás. Hoy decido amarte por la eternidad. Mi amor por ti no perecerá. Este momento, una vida comenzamos. Por el resto de mis días estaré junto a tu lado. Una alianza eterna de amor que nos une y nos bendice desde hoy. Eres mi luz, mi inspiración. Sepa que te amo y que tu presencia es el mejor regalo. En las pruebas y alegrías, en tristezas y poesías te amaré. Mi corazón.